Estoy en banda y tocando en bambú y los animales, los pecaditos, se fue al río y yo me bañé en el río. Y cuando la canción y después, y hoy y después, adiós. Adiós para sacerdote y cuando siempre y después ya no puede acusarme. Y los amigos no quieren acusarme y después no me puso las orejas.